sueño que siempre creí. Si no te tengo aquí, cerquita de mí. Bueno, son las 7 de la tarde con 15 minutos, las 7 y cuarto de la tarde. Es hora de iniciar nuestro programa Regiones. Este programa, como ustedes saben, es una recorrida virtual por distintos sitios y lugares de nuestra provincia o de nuestro país. Por ahora estamos en la provincia. Un poco para llevar información, recorremos caminos, lugares, entrevistamos gente, mencionamos hechos históricos vinculados a esos sitios. Toda una forma de informar, de divulgar las realidades que acompañan a nuestras regiones para que tanto los turistas como nosotros mismos, los que habitamos esta enorme provincia, la conozcamos más en sus rincones. Hoy vamos a ir nuevamente, digo nuevamente porque es la cuarta vez que vamos para la zona de Tras la Sierra. En un primer viaje hablamos un poquito de Tras la Sierra y entrevistamos al bioquímico Sergio Ochoa de la ciudad de Villa Dolores, quien nos contó un poco lo que hace su laboratorio y cómo hacen el cuidado y tratamiento del agua potable en toda esa región. Luego, en otro viaje más que hicimos ya directo a Villa Dolores, volvimos a entrevistarlo a Ochoa, pero esta vez para a Sergio Ochoa, perdón, pero esta vez para conocer los desarrollos productivos regionales, temas vinculados con el cultivo de aromáticas, la producción de olivo, aceitunas y aceite de olivo, el tema caprino, el desarrollo nuevamente de la vitivinicultura, los sembradíos de papas y de legumbres, en fin, todo lo que se produce, la miel, los alfajores, todo lo que se produce en esa vasta región. El tercer viaje que hicimos a Tras la Sierra fue para recorrer la Ruta 15, que une la ciudad de Soto, allá en el noroeste provincial, con Cura Brochero, una ruta que atraviesa los estados Minas, Pocho y San Alberto, ¿no?, con pueblos como San Carlos Minas, Alzacate, Taninga, Panaolma, Ambul y otros. Bueno, y se llega a San Lorenzo, que es un paraje, y luego Cura Brochero. Ahí termina la Ruta 15 y se inicia el circuito turístico que es motivo del viaje de hoy. Bueno, por costumbre nosotros salimos desde Córdoba, como para que los turistas puedan tener una referencia de nuestro viaje. Salimos de la ciudad de Córdoba y para ir a Tras la Sierra tenemos dos opciones, hay más de dos, pero hay dos principales, que es ir por vía Carlos Paz, subir por San Antonio, Cuesta Blanca y encontrar ya el camino que va hacia Mina Clavero, así está indicado, por las sierras de Copina. Esa es una alternativa. La otra alternativa es venirse para el lado de Altagracia y tomar Falda del Carmen, trepar por la carretera que lleva al Observatorio Astronómico de Bosque Alegre, bajar nuevamente y reencontrarse con el camino que viene de Carlos Paz. En cualquiera de esas dos opciones desembocamos en una carretera moderna, muy bien construida, que se llama Camino de las Altas Cumbres, y empieza a trepar hacia la Pampa de Achala. Vamos a encontrar un conjunto de parajes muy interesantes. De entradita nomás, antes de llegar a Copina, hay un puesto donde se pueden degustar exquisiteces, buenos alfajores serranos, unos espectaculares sándwiches de pan casero y jamón crudo y queso tostaditos. Luego se sigue trepando por el camino rumbo al Cóndor, al Parador El Cóndor, pero antes de llegar allá, que es el tope prácticamente donde comienza la Pampa de Achala, van a pasar también por el Museo del Cóndor, un sitio emblemático que lo dirige el señor Ramallo, que ha sido uno de los principales artífices de la defensa y la propagación del cóndor, no solo en las serranías cordobesas, sino en toda la cordillera de los Andes. Ramallo ha sido un criador de cóndores en las altas cumbres cordobesas, compraba caballos accidentados para arrojarlos a los precipicios y que se pudieran alimentar los pichones de estas aves carroñeras que son los cóndores. Y poco a poco lo fue logrando multiplicar, y poco a poco lo fueron propagando para reponerlos en las regiones andinas que habían sido combatidos injustamente por los campesinos, creyendo que eran aves de ataque, que atacaban a las cabras, a las ovejas. El cóndor no es un ave de ataque, es un ave carroñera. El cóndor come solamente cadáver de animales muertos. Por ese motivo hemos tenido que lamentar hace un par de días esta nefasta noticia venida de los Molles en Mendoza, donde un campesino, quizás para combatir un puma, envenenó unas cabras y ahí al lado de las cabras muertas encontraron muerto al puma y 36 cadáveres de cóndores alrededor de eso. Un verdadero sacrilegio que la justicia se va a tener que encargar de atender. Bueno, el Museo del Cóndor entonces es un lugar muy bueno para visitarlo. Ahí van a ver en fotografías, en carteles pegados en las paredes, la historia desarrollada por Ramallo para conseguir que el Congreso de la Nación declarara Parque Nacional a la Quebrada del Condorito. De modo que eso ya pasó a ser un área protegida como un parque nacional, la Quebrada del Condorito. Pero para entrar a la Quebrada del Condorito tienen que subir un poco más por la carretera y van a encontrar un sitio que dice hacia la Quebrada del Condorito, ahí está el sendero, que por supuesto hay que ir caminando, quizás aproximándose en alguna moto o en algún cuatriciclo sea posible. Yo hace mucho que no recorro esos caminos, así que no sé hasta dónde han evolucionado. Pero ese es un lugar asombroso. Bajar a la Quebrada del Condorito, donde por el fondo de la quebrada pasa el río que luego va a ser el río San José, y luego este río de aquí nuestro, el Anisacate. De allá arriba viene, nace allá casi en las orillas del Champaquí, viene recorriendo la pampa de Achala, el río El Condorito, y cae en esa profunda quebrada, generando uno de los paisajes de quebrada profunda más bonito de la provincia de Córdoba. Si siguen subiendo van a llegar al parador El Cóndor, donde antes había un viejo hotel que quedó abandonado. Ahí hay una serie de establecimientos comerciales y ahí se inicia la gran planicie que es la Pampa de Achala. La Pampa de Achala, una verdadera esponja de agua dulce que nutre, que carga agua durante las lluvias del verano y se transforma en una vertiente permanente durante todo el año para alimentar 6 o 7 ríos importantes que bajan de esas altitudes hacia todos los puntos cardinales de la provincia. Esa es nuestra Pampa de Achala, un sitio que estamos obligados a proteger porque es el acuífero más importante del centro del país. Bueno, cruzamos toda esa llanura, la Pampa de Achala, vamos a ver un spa muy famoso hacia la izquierda, pero seguimos, por ahora no nos vamos a detener en el spa, que es una vieja hostería que era, en realidad era una parada de arrieros, que se fue transformando primero en hostería y ahora en una spa, un lugar encantador también para ir en pleno invierno a tomar cosas calientes porque hace un frío de mil demonios. Muy bien, desde ahí ya comienza enseguida la bajada de la Pampa de Achala, que es una bajada abrupta con precipicios muy profundos hacia el valle de Tras la Sierra. Y a medida que bajamos vemos primero la gran extensión de los llanos riojanos, la inmensidad de esas llanuras que se pierde en la niebla del horizonte, y ahí abajo, más cerquita, ya vemos el valle de Tras la Sierra, Cura Brochero, Mina Clavero, Nono, el gran río Mina Clavero, que se lo ve como una franja de arena desde arriba de las montañas. Seguimos bajando esa cuesta, encontramos un club de parapentes donde generalmente vamos a ver volando algunos parapentes o algunas alas delta por ahí en esos desfiladeros. Y bueno, y bajamos, bajamos y bajamos, y por fin llegamos al valle de Traslasierra. El camino se divide o se da dos alternativas, hacia el norte o hacia el sur. Si tomamos hacia el norte, vamos a Mina Clavero y Cura Brochero. Si tomamos hacia el sur, pasamos por Nono, Las Rabonas, etcétera, etcétera, hasta llegar a Villa Dolores. Pero vamos a ir recorriendo de a poquito, ¿eh? Tengo como un sueño que siempre creí, si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope. Traslasierra se destaca por sus particularidades naturales y por lograr una síntesis magistral entre el paisaje y el espíritu serrano. Tres embalses, un imponente cordón montañoso, volcanes, palmares, bosques y ríos convierten a esta región en un destino ideal para el descanso y la recreación. El área de Traslasierra se encuentra atravesada por numerosos ríos y arroyos que se distinguen por sus aguas claras y su lecho arenoso, los cuales descienden desde las montañas, dando origen luego al embalse de la Viña. Este embalse se destaca por su muro de contención de 102 metros de altura, que es el más alto del país y Latinoamérica. Allí se pueden practicar deportes náuticos como windsurf, kayak, canoísmo, remo y pesca de pejerrey, entre otras especies. Durante el verano, el río Mina Clavero y el río Panaolma son los más visitados por los turistas porque ofrecen hermosos balnearios y paraderos. A lo largo de las costas de esos ríos se ubican más de 20 localidades turísticas, entre las que se destacan importantes ciudades, comunas y parajes. Las ciudades de Villa Dolores y Mina Clavero constituyen los centros urbanos más destacados. Le siguen las localidades de Nono, Villa Cura Brochero, Las Rabonas, Los Hornillos, Villa de las Rosas, Las Tapias, San Javier, Yacanto, Luyaba y La Paz. Ese es el recorrido de todo ese camino que recorre el valle de Traslasierra. En Traslasierra, los turistas pueden disfrutar del contacto con la naturaleza a través de la práctica de ecoturismo, recorriendo paisajes agrestes y rocosos. Aquí se encuentran tres de las áreas naturales protegidas más importantes de la provincia. El que ya mencionamos, Parque Nacional Quebrada del Condorito, la Reserva Hídrica Pampa de Achala y la Reserva Natural Chancaní, en donde se realizan actividades al aire libre como observación de fauna, caminatas y cabalgatas. A estas posibilidades se suma una atractiva ruta alimentaria que ofrece a los visitantes recorridos por distintos establecimientos con el objetivo de conocer las tradiciones del pueblo cordobés a través de sabores y aromas. Además, Traslasierra propone un interesante circuito de turismo cultural y religioso que encuentra su epicentro en la localidad de Villa Cura Brochero, en donde desarrolló su obra cristiana el párroco José Gabriel del Rosario Brochero, más conocido como el cura Brochero, que acaba de ser santificado hace poco tiempo. Primero perdí mi rumbo, hoy me vuelvo a encaminar, dice esta canción interpretada por Soledad y sus amigas musicales que la acompañan en ese álbum. Estamos transmitiendo desde el sitio FM el programa Regiones número 13, dedicado a completar el panorama de Tras la Sierra, lugar que ya habíamos recorrido en ocasiones anteriores. El valle de Tras la Sierra recibió una muy importante inmigración europea desde inicios del siglo XX hasta aproximadamente el año 1950. Aunque tal inmigración de un modo más moderado persiste, esto explica que en la localidad de Nono haya instalado la primera bodega productora de vodka de calidad en Argentina. Como ven, una bodega de vodka en Nono. A quienes gusten de esa fuerte bebida rusa, ahí pueden ir y adquirir el vodka serrano que se produce en Nono. En la zona cercana al dique La Viña, además de su atractivo paisajístico, se destacan sus producciones artesanales. Ravioles, por ejemplo, cuyo relleno es ortiga. Los tejidos de vellón elaborados por tejenderos y, sobre todo, los recipientes y figurillas realizadas con cerámicas negras. Así también merece su renombre la cerámica negra de la zona del dique La Viña, muchas veces con obra de verdadera coroplastía. La cerámica negra se basa principalmente en recipientes y figura a partir de chorizos frescos de arcilla con los cuales se modelan las piezas. Si antes del horneado se pulen con una mezcla de agua y piedras tipo granza, quedan brillantes. También se realizan piezas engobadas, para que obtengan su color negro se las cuecen en hornos sencillos que constan de un pozo no muy profundo en cuyo fondo se pone la pieza de cerámica fresca o cruda, la cual es cocida con un fogón a fuego lento de estiércol que se dispone sobre la pieza y el pozo. El resultado son delicadas y artísticas piezas cerámicas de color absolutamente negro. Si tenemos en cuenta el censo del año 2010, en Tras la Sierra, en todo el valle, viven 100.331 personas locales, los que viven ahí todo el año, distribuidas entre los cuatro departamentos que conforman el valle, los departamentos de San Javier, San Alberto, Pocho y departamento Minas, donde más de la mitad de la población habita en el primero, o sea, en el departamento San Javier. Esto es interesante de entender porque generalmente cuando uno habla del Valle de Tras la Sierra, está pensando solamente en el trayecto que une Cura Brochero con Villa Dolores y quizás la extensión que hay hacia La Paz. Antes de entrar ya a la provincia de San Luis, porque un poquito más allá nos vamos a encontrar con la localidad de Merlo, por ejemplo. Sin embargo, el concepto de Tras la Sierra, tal como lo hemos manejado nosotros en nuestro espacio cultural, es más abarcativo. Arranca allá, en las serranías que siguen a Soto por la Ruta 15. Uno sale de Soto y comienza a entrar en las serranías, que sería la espalda de las altas cumbres. Porque hasta allí, hasta San Carlos Minas, por ejemplo, primero vamos a encontrar, ya lo vimos saliendo de Soto, un pueblito hermoso que se llama La Higuera. En La Higuera ya hay un desvío de camino serrano rumbo a la estancia La Candelaria, esa estancia jesuítica a la cual le vamos a dedicar un programa completo cuando recorramos las estancias jesuíticas de la provincia. Uno sigue por la ruta 15 de La Higuera hacia el sur y llega a San Carlos Minas. Ahí ya comienza a ver ríos caudalosos que bajan de las altas cumbres, de la vertiente de los Gigantes. Luego de San Carlos Minas viene Salzacate, Taninga, con el viejo camino que iba hasta la provincia de San Juan, pasando por los túneles, camino desde el cual también se puede acceder a la Reserva Chancaní. Un hermoso paseo excursión del cual ya hemos hablado. Pero seguimos por la Ruta 15 y vamos a pasar por Ambul, por Panaolma y recién después llegar a Cura Brochero. Todo este recorrido de la Ruta 15 y la continuidad de esa hasta Villa Dolores es lo que se denomina región de Tras la Sierra en la provincia de Córdoba. Lugares muy conocidos como Mina Clavero, Nono, Villa Las Rosas, Las Rabonas, el Dique de la Viña. Lugares un poquito menos conocidos como Panaolma, Ambul. Lugares poco conocidos turísticamente hablando como Salzacate o San Carlos Minas están en este momento avanzando fuertemente hacia la conquista del turismo. Son los lugares tranquilos que van quedando en la provincia de Córdoba para practicar el típico turismo cordobés, ese modelo de turismo diferente a las otras regiones del país. A Córdoba se viene a sentarse en la orilla de un arroyo, a disfrutar el agua cristalina y cantarina, a comer criollitos, a tomar mate a la orilla del río, a vivir la paz y el descanso. Córdoba se caracteriza más que todo por una actitud abierta al descanso. Y todas las edades son buenas y necesitan en algún momento un descanso. Yo contaba el otro día que de joven nos gustaba a veces ir de carpas, de camping, al mar. Nos íbamos atravesando toda la provincia de Córdoba y de La Pampa hacia Monte Hermoso, por ejemplo. Y allá acampábamos un grupo de amigos en carpas con nuestros niños pequeños. Aguantábamos 7 u 8 días el sol, la arena y la sal. Y de golpe ya nos sentíamos incómodos, la carpa llena de arena, todo tenía arena y sal. Y el sol que ya nos castigaba, y nos volvíamos ¿a dónde? Nos volvíamos a descansar antes de regresar a nuestros hogares, a armar las carpas 4 o 5 días al lado de un arroyito cordobés tranquilo, para quedar libre de arena, para tomar mate, para disfrutar del agua dulce y disfrutar sobre todo de esa paz serrana. Eso es Córdoba. Y llevar tu aire dentro de mi sangre. Para darme tiempo en el ritmo y hondura, una voz que grita llena de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo dos versos, tres personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Te regalo tiempo en el ritmo y hondura, una voz que grita llena de emoción. Yo te traigo esta noche. Eso, te regalo tiempo, te regalo tiempo, dice la canción. Eso te regala Córdoba. Bueno, esto ha sido nuestro viajecito de hoy en regiones por el valle de Traslasierra, por la región de Traslasierra. Es una extensa región, ¿eh? Porque desde Soto hasta Villa Dolores tenemos 100 y pico de kilómetros de recorrido. Toda esa extensa región es Traslasierra. Invitamos a la gente que nos visita a hacer ese recorrido. El camino es totalmente pavimentado, desde Soto hasta Villa Dolores, de modo que sus vehículos los pueden recorrer perfectamente. Y en cada lugarcito van a encontrar un sitio apropiado para parar y disfrutar del paisaje. Esto ha sido para ustedes el Regiones número 13 de esta semana. Thank you.